uno de tantos, yo, uno cualquiera, que muere por tus encantos, cuando quisiera vida mía para ti, poder vivir. Nada, yo nada tengo, solo son mi fortuna, el aire, el sol y la luna, y este cariño que me inspira si es razón de mi existir. Yo soñé junto a ti con mi amor crear un mundo, un amor sin adiós, sin desvelos ni recelos de los dos. Yo, uno de tantos, solo puedo ofrecerte mis sueños para quererte con el fervor de un gran amor que nadie más te ofrecerá. Por siempre, amor.